A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 28 de Isaías, capítulo 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El dolor puede servir como una advertencia de que algo en el cuerpo está mal. Sin embargo, después de una lesión física o una cirugía, la incomodidad suele ser parte de la recuperación. En esos momentos, muchos podrían dejar que el dolor les impida trabajar durante el proceso de rehabilitación. Por esa razón, los fisioterapeutas desafiarán con frecuencia a sus pacientes a que vayan más allá de su zona de confort. Saben que un buen resultado depende de algo más que soportar el dolor una o dos veces y luego renunciar antes de que haya recuperación. La rehabilitación exitosa depende de la esperanza del paciente. En otras palabras, deben mirar más allá de sus incómodas o dolorosas circunstancias actuales. Isaías reconoció que incluso los jóvenes fuertes tienen limitaciones. Se quedan sin energía, tropiezan. En contraste, el profeta señaló que Dios nunca se cansa, ni hay límites para su entendimiento. Por comprender nuestro cansancio, nos llama a esperar en Él. Nuestro Padre se da cuenta de que esperar puede ser incluso más incómodo espiritual y emocional que tratar de superar el agotamiento con nuestras propias fuerzas. Pero la esperanza y la confianza en Él pueden ayudarnos a perseverar y con el tiempo crecer más de lo que imaginamos.